Por fin es viernes. Bienvenidas, bienvenidos a un fin de semana más a este espacio musical tan variado, tan original, que durante dos horas os acompaña con música de ayer, música de hoy, siempre en castellano, música además, ya lo sabéis, para todos los gustos, de todos los estilos, y además tenemos desde hace unas semanitas un bonus track final de media horita con interesantes entrevistas musicales del pasado. Comenzábamos hace un par de semanitas con Isabel Pantoja. Seguíamos el pasado programa con O Beca, estos catalanes que nos hicieron bailar en la década de los 80. Y hoy, algo más tranquilito. Esta media última hora está dedicada a un grupo chill out nacional de los años 90, Almadraba. ¿Que no te suenan? Pues hoy vas a tener oportunidad de conocerlos con esta interesante entrevista que casi enterita, yo creo que nos va a entrar enterita, vais a poder disfrutar. Pero eso será al final del programa. Ahora, ¿qué es lo que toca? Pues claro que sí, repasar cuál es el menú del inicio de hoy. ¿A qué le vamos a dedicar nuestra primera media horita? Por cierto, ¡qué cabeza la mía! ¡Ay! ¿Será la edad? Aún no me he presentado. Saludos cordiales, afectuosos y besos, aunque sean virtuales, de vuestro amigo José Antonio Laboreo. Y ahora sí, vamos ya con ese repaso sonoro a nuestros temas musicales de esta primera media hora. Es un artista polifacético, ha hecho musicales, películas y series, por ejemplo, ha participado en Verano Azul e incluso nos ha representado en el Festival de la OTI. Precisamente con la canción que hoy vamos a tener oportunidad de escuchar, seguro que te acuerdas de ella, ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? Tenemos música alegre, música comercial, de esa que, bueno, nos puede servir para mover el body, y hoy todo eso corre a cargo de La Fiesta. Sí, sí, así se llama este grupo musical. El título de su canción, Puro Corazón. Y nos llega desde Asturias Melendi para cantarnos una balada de amor llamada precisamente así, Un amor tan grande. Como nunca en este mundo ni jamás podrá existir un amor tan grande. Aunque ahora está irreconocible, nosotros preferimos recordarle cuando era un auténtico pipiolo, 17-18 años tendría, cuando comenzaba a pisar por primera vez los escenarios con temas tan cariñosos, tan simpáticos, tan alegres, tan divertidos como este Linda. ¿De quién estoy hablando? De Miguel Bosé. Linda, abrázame con fuerza y ayúdame a olvidarla. Su voz es un torbellino de sentimientos y hoy tenemos la suerte de contar con ella en uno de sus últimos temas musicales. Su voz es inconfundible. Ruth Lorenzo nos va a cantar Miedo. Y para compensar estas baladitas que hoy tenemos en esta primera media hora, os muestro cómo en los 90 el llamado Eurotecno español destrozaba canciones a ritmo de chumpa. Ejemplo, Por ti volaré, seguro que el tema te suena. La versión, bueno, la versión ya es otra cosa. Pero, hijos míos, hay que escuchar de todo en esta vida. Vale, que arrancamos ya nuestra coctelera musical. Las manos en los bolsillos, siempre mirando al suelo, la

Cuando vivo solo sueño un horizonte falto de palabras. En la sombra y entre luces todo es negro para mi mirada. Si tú no estás junto a mí, aquí, tú, en tu mundo, separado del mío por un abismo. Oye, llámame, yo volaré. Escuchando. Por fin es viernes. Esto es. No te lo puedes perder. Sistema activado. Música en acción. Querido miedo. Conozco también. Has dormido en mi cama, rascado mi espalda, me has hablado al oído. Querido miedo, sabes bien como yo que cuando callo te otorgo, entras para quedarte y mi dueño eres tú. Miedo, no te pertenezco, nunca más saldré corriendo. Miedo, no me paralizas, ya conozco tu silencio. Querido miedo, no, no, ya no te tengo miedo, ya no. Y aunque seas mi miedo, no, no, ya no te tengo miedo. Ya no. Y esta vez no vengas para quedarte. Vuelve al lugar de donde has salido. Porque los monstruos nunca han existido. Tú eres mi sombra, no mi camino. Y sé que estás ahí escondido, esperando a que juegue contigo. los monstruos nunca han existido. Tú eres mi sombra, no mi destino. Aunque seas mi miedo, no, no, ya no te tengo miedo, ya, no. Saldré corriendo. Miedo no me paraliza si conozco tu silencio. Querido miedo, no, no, ya no te tengo miedo, ya no. Es así, no tiene miedo de aceptar la verdad. No piensa en cómo fue ni en cómo será, porque ella ama la vida. Es tan real, no existe sombra que oscurezca su ser. Ella ve cosas que yo no puedo ver. Ella es la luz que me guía. Sabe cómo quererme, no tiene miedo de perderme. Ella me dice que el amor es algo que nunca perderé y que si intento verlo jamás lo encontraré. Y nos quedaron tantas cosas por hacer que planeamos el viaje a Nueva York o llegar a ser ancianos juntos. Aún recuerdo los paseos por la calle 33, tus miradas de deseo atravesándome la piel. No hubo nunca en este mundo ni jamás podrá existir un amor tan así. Me dice calla, no estropees el silencio. Cuando me enfado y grito porque no entiendo cómo ella entiende la vida. Ella sabe cómo quererme, no tiene miedo de perderme. Me dice que el amor es algo que nunca perderé y que si intento verlo jamás lo encontraré. Y nos quedaron tantas cosas por hacer que planeamos el viaje a Nueva York o llegar a ser ancianos juntos. Aún recuerdo los pasos. paseos por la calle 33. Tus miradas de deseo atravesándome la piel. No va nunca en este mundo ni jamás podrá existir un amor tan grande. Hoy se han cumplido 2 años. Ya he leído a Spinoza, Kant, Heráclito y Platón. Y como me dijiste, ya comienzo a ser libre, a sentir el amor. Ya sé que nunca te fuiste, sé que el tiempo no existe, empiezo a ver lo que tú ves. Siento que fui tan torpe que desapareciste para que te pudiera ver. El fin de semana ya está en ciernes, escucha en tu radio, por fin es viernes. Por fin es viernes. Por fin es viernes. Por fin es viernes. Por fin es viernes. El programa que te estamos ofreciendo aquí. Gracias por permanecer a la escucha. Somos el complemento ideal para tus orejas. ¿Queréis saber lo que vais a escuchar la próxima media hora? Pues, por ejemplo, a un cantante que a mí me sorprendió particularmente que haya venido a una localidad tan pequeña como es en la que yo vivo, Navarrete, de tan solo 2.000 habitantes, pero bueno, tuvimos la suerte de disfrutarlo y gozar con su música. Ya lo he hecho, por cierto, en 2 ocasiones, y uno de los temas que interpretó, aunque en este caso no lo hizo con Michelle, fue La Bella y la Bestia. Os dejo con Serafín Zubiri. Mónica Naranjo, actriz y presentadora de televisión, llega con su mítico Sobreviviré. De los años 70, recuperamos a Miki, ese simpático cantante, con un tema muy divertido que cantó toda una generación, o mejor o peor voz. Enséñame a cantar. Enséñame a cantar. Y desde Cuba, el cantautor Pablo Milanés interpreta uno de sus clásicos, Te quiero porque te quiero. Te quiero porque te quiero, con esta sentencia quiero abrirme de corazón. Como en este programa, ya lo sabéis, se mezclan varias generaciones, llega Modestia Aparte para hablarnos precisamente de la suya. Esta es mi generación. Esa es mi generación. Y ya nos queda hablar de Pablo López y su piano. Regresa con El Patio. Yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo. Pues amigos y amigas, con todos ellos cerramos ya esta primera hora de programa. 86. Que habrá sido del bebé probeta de la quinta V y de Falcon Crest. Pasar de mamá por los nachas, beber y besar a cualquier niña guapa. Sí, princesa, esa es mi generación. ¿Dónde estabas entonces? Esa es mi generación. Cuando todas las noches eran una canción. ¿Dónde estabas cuando comenzamos la revolución? En los portales. ¿Recuerdas cuando el pijo era aquel hortera que decía: tanto tienes, tanto vales? ¿Sí? Flipar con Leroy viendo fama. Menudo cabrón, no pisabas la cama. Sí, niña, esa es mi generación. Frustraciones, vivo junto a ti.